Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 26 de septiembre. El Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, trae hoy hasta Ubrique la campaña Sin Prosonetas, No Hay Esclavas, Sin Clientes Tampoco, puesta en marcha con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Desde las 4:30 de la tarde quedará instalada en la Avenida de España una móvil que está recorriendo las poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia para sensibilizar a la población y con el objetivo de quitar el foco de las mujeres y niñas que son víctimas de prostitución para ponerlo en las redes mafiosas y los prosonetas que se lucran de esta actividad. Entre los datos que revela la campaña figuran que más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, que el 92% de las víctimas son de género femenino, que el 39% de los varones españoles han pagado por sexo alguna vez, o que España es el primer país de Europa en consumo de prostitución, un negocio que mueve 3.700 millones de euros al año. La diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, Carmen Collado, considera que estos datos son escalofriantes. Es algo nuevo, es algo yo creo que valiente que desde el área de Diputación queremos lanzar, porque los datos son muy fríos, pero los datos son escalofriantes. Tú lo has dicho, esto lo que hay detrás es un gran negocio que mueve casi 4.000 millones de euros en el mundo y en España también. Y lo que hay detrás es lo que llamamos hoy la esclavitud del siglo XXI, es decir, se esclaviza a esas niñas y a esas mujeres a través de ese tráfico que existe, que está ahí, que no lo vemos, pero que está y que cada vez parece que está creciendo y que, como todo negocio, siempre están detrás los grandes prosenetas y las grandes delincuentes, o como les queramos llamar, que usan a las niñas y a las mujeres para este fin con explotación social. En esta campaña lo que no queremos bajo ningún concepto es que sea focalizarlo en las niñas y en las mujeres. Ellas no son las culpables, ellas son víctimas del sistema, son víctimas de este negocio que está circulando, y queremos centrar la campaña precisamente en la demanda. Tampoco queremos criminalizar a la demanda. Bueno, es verdad que por eso se trata de una campaña que lo que pretende es sensibilizar, hacer pensar, hacer reflexionar que detrás de eso lo que hay en la mayoría o la inmensa mayoría de los casos son niñas y mujeres que han sido explotadas, que han sido tratadas, que han sido vendidas y que han sido traídas de otros países, engañadas en la mayoría de los casos, porque evidentemente vienen de países donde la situación es dura para ellas y para sus familias, buscando una vida mejor, buscando un futuro, y lo que se encuentran al final es esta terrible y dura realidad. Por lo tanto, sin querer criminalizar a nadie, solamente a los que se dedican a sacar dinero de este tema, queremos que esta campaña sea útil, que sensibilice y que nos haga reflexionar a la sociedad, porque la única forma de acabar con esta lacra, es decir, esto es una forma brutal más de lo que supone la violencia de género, Y tenemos que caminar en todas las direcciones, y esta era una que había que abordar y que queremos hacerlo pues de esta forma, y esperemos que sea útil y que tampoco cree ninguna susceptibilidad, que no vamos contra nadie, insisto, solamente con los que se dedican al negocio y sacan esos millones a través de hacer sufrir a niñas y mujeres. Cambiamos de tema. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique mantiene abierto hasta el 1 de octubre el periodo de participación en la campaña La Vuelta al Cole 2022, que tiene como objetivo apoyar al comercio de nuestra localidad, en concreto al sector de las papelerías y las librerías. Entre los participantes se van a sortear 18 vales descuento por un valor de 30 euros cada uno a canjear en el mismo comercio donde se deposite la papeleta, es decir, en las librerías Fábula, Ismael, etcétera, Obélix, Copy y El Alambique. Remedios Trujillo ha anunciado que el sorteo tendrá lugar en Radio Ubrique el próximo 4 de octubre. Esta semana es la última semana que está a disposición de todas las personas que quieran participar en esta campaña que, como años anteriores hemos hecho, de vuelta al cole. Pues mira, hasta el día 30, viernes inclusive, pues puede participar, así que animar a todos ellos que todavía están a tiempo. Hemos decidido de que como el día 30 es viernes y el 30, el día 1, perdón, que es el sábado, pues nos vamos a, pueden depositar todavía la gente las participaciones, porque vamos a recoger las urnas, las vamos a recoger el lunes. Y el sorteo lo vamos a realizar el martes ahí en Radio Ubrique. Entonces hemos decidido de que como esta semana ya la mayoría de las personas están recogiendo material escolar de las papelerías y la de la librería, sí, pues pueden todavía, como te he dicho, pueden participar en la campaña. Y entonces hemos decidido de que el 30, que es viernes, todo el día y en horario de papelería, claro está, el sábado, pues puedan también echar las últimas participaciones. Como te he comentado, pues el lunes retiraremos por la mañana las urnas de las papelerías. 18 vales de descuento por valor de 30 euros cada uno y canjear en los mismos comercios donde se han depositado la papelita. Quiero decir que las 6 papelerías que en este caso participan en esta campaña, Fábula, Ismael, Etcétera, Obeli, Copi y Alambique, pues de cada una que estén en estos comercios se van a sacar 3 agraciados. Y pues la condición es que la canje el valor del premio en el mismo establecimiento donde se ha depositado la papeleta. Sí. Agradecer de esta manera también a los establecimientos el haber puesto también las urnas en sus locales, el animar a las personas a participar. Y como también, como te he dicho, por una gratitud hacia ellos, pues de esta manera, pues los 30 euros que hemos dicho, los 3 vales de 30, del valor de 30 euros, pues que se canjeen en su mismo establecimiento. Sí, este año se ha aumentado, es verdad, y creo que es una pequeña ayuda para cualquier persona que sea agraciada, y poquito a poco pues vamos haciendo, aumentando las campañas y aumentando la cuantía, vamos, de la repartición. Agradecer la fidelidad a los comercios locales, así que por eso también la campaña, para que compremos en Ubrique, que también nuestros vecinos necesitan de nuestro apoyo. Yo en un principio dije, animad a vuestros clientes, que tan sencillo era como comprar cualquier cosa cualquier necesidad de material escolar y era tan fácil como rellenar la participación que tenían allí a mano, así que sí que es verdad que yo dije que sí que iba muy bien, que la gente pues estaban contenta y agradecía también de también tener iniciativas de este tipo, ¿sabes? Así que ellos me han contado muy bien. ¿Sí? La participación. El 21 de agosto publicamos ya lo que fue la campaña y ya pues días después ya se habían llevado las urnas a los establecimientos y ya podían participar, ¿verdad? Que pusimos como el día 5, que se iba, creo que fue el día 5 cuando iban a empezar, pero una vez que ya llevamos las urnas decidimos que si ya había gente que podían echarlas, pues sin problema, no pasa nada un día antes, un día después. ¿Sí? Que, bueno, después sí, porque después ya es sorteo, pero quiero decir, es verdad que hemos añadido el 30 inclusive, como te he dicho, y además, pues, digamos, ya que más da, dejamos el sábado, y por si hay alguno rezagado, y el lunes, como se va a retirar, pues nada, ya esos días ya de más. Hemos estado casi un mes, así que sí. Ha habido oportunidad de poder participar. Más fácil creo que no lo podría decir, es verdad, como tú has comentado, las anteriores han sido diferentes por la pandemia, nos hemos tenido que reinventar. Y ahora, pues como ya está cosa diferente, pues hemos decidido que en la misma librería te facilitan a los clientes y a nosotros mismos también, pues, la participación de las personas y que lleguen a más gente. Pues muchas veces más la pereza de llevarla a otro sitio. Por otro lado, Remedios Trujillo, como responsable de la Concejalía del Mayor, ha anunciado que en el próximo mes de octubre se va a inaugurar una exposición colectiva en el Convento de Capuchinos, en la que se van a recoger los trabajos manuales realizados por las personas mayores de nuestra localidad en los últimos años. Ahora en octubre comienza la Semana del Mayor y es verdad que tenemos que hacer alguna... Bueno, vamos a realizar algunas actividades. Entre ellas, pues mira, vamos a hacer una pequeña exposición de todo lo que los mayores han hecho durante este tiempo desde la pandemia hasta ahora, y la vamos a exponer en el convento, en la zona del interior del convento. Sí. Y por eso te dije lo del tótem, que no lo vamos a llevar, porque como es una actividad también de las que hemos realizado con ellos, pues no lo vamos a llevar para la exposición, pero una vez que termine esta, pues ya volverá otra vez al mercado de abasto y volveremos a poner en marcha todos los viernes las recetas que se ponen en el mercado para aquellas personas que quieran llevártela o... En este caso, mira, si la llevan, la coleccionan, y además pues haremos otras actividades también con nuestros mayores y también irán relacionados con el mercado, ya sin que ya iremos hablando también poco a poco. Y como te he comentado, pues como es la Semana del Mayor, pues se pondrá una película en relación de nuestros mayores, estamos buscando otras actividades, y entre ellas, como te he comentado, pues lo que va a ser una pequeña exposición de lo que nuestros mayores han ido haciendo de manualidades en este tiempo de que no han podido, de pandemia, que no pudieron exponerla, y ahora pues hemos decidido que vean lo que ellos han hecho, que ellos han estado haciendo bastantes actividades en estos años, aunque parezca que no se escuche, pero sí han estado haciéndolo ellos. Y además, como tuvimos que hacerlo nosotros también, como hoy no nos podíamos relacionar, no nos podíamos juntar, pues la manera de hacer las actividades, como tuvimos nosotros también, como te dije anteriormente, de reinventarnos, pues haciendo nosotros lo que era tutoriales, mandándoselas a ellos para que la hicieran desde casa, pues queremos que vean lo que ellos han estado haciendo. Y agradecerle pues ellos también la colaboración que han tenido en todas las actividades que nosotros hemos hecho, y que bueno, pues que vea la gente lo que nuestros mayores son capaces de hacer. Hemos aumentado un montón de personas, llevamos más de 180, no sé si eran 187 personas ya los que estaban en el grupo de WhatsApp. Aparte, pues las personas que no tienen, bueno, ponemos el teléfono, nos ponemos en contacto y también contactamos con ellos y también le decimos las actividades. Y después también hay gente que no tiene tele, no le gusta la tecnología, no le gusta, también nos dirigimos a ellos de la manera que podemos. Así que es verdad que seguimos también con los talleres que se hacen en el hogar, que ya este próximo viernes comienzan otra vez. Después, como te he comentado, pues ahora vamos a hacer un taller que comenzará primero de octubre también, que va a durar 2 meses, que va a ser de temas relacionados para lo que es navideño. No quiero dar muchas pistas porque no quiero que sea una sorpresa. Va a durar 2 meses el taller, que constantemente vamos a hacer con los mayores, nosotros no paramos de hacer actividades. Cambiamos de tema. El lubriqueño Andrés Miguel Domínguez ha obtenido el primer premio en la categoría Otras Alas en la 20ª edición del concurso de fotografía de aves Emotion Isles, celebrado en Bélgica a través del Centro Ornitológico de Aves de Natagora. También han quedado finalistas en este certamen los ubriqueños Rafael Domínguez Romero y Andrés Luis Domínguez Blanco. Y por otro lado, el jurado del concurso de pintura rápida Villa de Beneixama en Alicante ha concedido el segundo premio al trabajo presentado por el ubriqueño Paco Rojas. La obra premiada es un acrílico en blanco y negro sobre tela de 1 por 1 metro. Y ya para finalizar, destacamos que la exposición permanente Manos y Magia en la Piel del Museo de la Piel de Ubrique ha sido reconocido por la web TripAdvisor como uno de los ganadores del premio Traveler's Choice 2022, galardón que dicho portal otorga a entidades que reciben buenas reseñas de viajeros de todo el mundo durante los últimos 12 meses. Efectivamente, es un galardón bastante importante para nuestro pueblo. Esa exposición puesta a disposición de todos los que vienen a Ubrique y que cada día va en aumento. Entonces, estamos viendo que la capacidad que tenemos pues es bastante importante, puesto que ya tenemos que decir en muchas ocasiones que lo tenemos todo completo. Y es una pena porque llega la gente con la ilusión de ver la exposición y resulta que algunos pues no lo pueden ver. Entonces, eso es una cosa que, hombre, nos duele a los que estamos allí, porque hay que decir que no se puede ver porque ya tenemos todo el aforo completo. tenemos muchas visitas, tenemos muchas excursiones y resulta que, bueno, estamos saturadísimos de... La agenda la tenemos ya con reserva, que tenemos que estar apuntando sin tener agenda todavía ya del 2023. Uh-huh. Así que con eso lo digo todo. Es algo que la gente le gusta, que quiere... Bueno, y el que viene siempre nos hace muy buena publicidad con esos comentarios que se hacen en los medios que ellos tienen a su alcance. Y la verdad es que todo el mundo pues quiere no pasar de Ubrique sin ver lo que es la exposición Manos y Magia en la Piel. Uh-huh. Que mira, yo no creí que tenía esta relevancia tan importante esos medios. Y la verdad es que nos lo dan a ver porque todo eso que dice la gente de nosotros, pues lo ve muchísima gente. Y la inquietud es que cuando lo ven y la gente habla de nosotros, pues más gente quiere venir. Quiere decir que es una publicidad bastante grande la que hacen las personas que vienen. Por lo tanto, es algo que es una publicidad que realmente no nos cuesta dinero, sino claro, que además nos hacen pues todo lo posible para que todo el mundo que lo vea, esos referentes que ponen, pues que quiera venir. Uh-huh. Y eso es de agradecer a todos los que vienen, porque uh-huh, les gusta lo que ven y además pues se llevan esa cosa bonita, ¿no?, del pueblo, y que tenemos pues una exposición ahí al servicio de todos los que vienen. Y por supuesto nosotros también intentamos de que todas las personas que vengan estén bien atendidas para que eso sea posible, claro. Es que yo soy casi siempre la que hace las visitas en primera persona, porque yo no os voy a decir una cosa, que ese proyecto que se creó con muchas dificultades, que casi nadie creía en él, pero que hoy día se ha convertido en aquello que pensó esa mujer que se llama Maribel y que era posible de hacer, y eso es lo que yo hago todos los días, que esa inquietud que a mí me volvió a hacer eso, es una, y os voy a decir una cosa sincera y verdadera, que es una puesta en valor por aquellos hombres y mujeres que trabajaron la piel durante toda su vida, y sobre todo por aquellas personas que tuvieron tanta dificultad para salir de Ubrique a vender sus productos. Porque os quiero comentar que, recabando en las historias, porque yo me he dedicado a buscar a todos los más mayores de Ubrique, que por desgracia cada día me quedan menos, y me contaron los primeros viajantes cómo salieron de Ubrique, pues en un carruaje con cuatro mulos. Eso hay que decirlo para saber de dónde venimos. Entonces esas historias les encanta a la gente, de ver de dónde venimos y de dónde hemos llegado. Pues ahora mismo Ubrique está en lo más alto, podemos decir, del mundo del diseño y de la moda. Entonces todo eso no ha venido por casualidad, ha venido porque ha habido gente muy entregada, y sobre todo en los principios, sin medios de comunicación. Sí. Y supieron buscar pieles por todos lados cuando dejaron las curticiones en Ubrique. Supieron buscar pieles para seguir haciendo lo que hacían. En fin, que son unas historias muy entrañables. Y por supuesto las gracias a todas esas personas que me contaron tantas historias, que hice un trabajo de campo que no me arrepentiré nunca, porque ellos sí que sabían la historia de Ubrique y todos sus entresijos, para que yo me pusiera un poquito preparada y pudiera contar en bocas de ellos todo lo que me contaron. Y eso ha sido el éxito de esa exposición, sin lugar a dudas. He tenido que decir a cuatro o cinco excursiones que no teníamos lugar, porque es un día de puertas abiertas. Entonces, claro, las personas que lo saben, porque vienen guías que vienen a la semana, hasta incluso dos veces en semana, algunos, entonces saben que ese día de puertas abiertas han aprovechado de traer más gente. Entonces, claro, ahora ya nosotros a foro no tenemos mano, no podemos convertir. Y os puedo decir que, hombre, que hacemos todo lo que podemos para meter a todas las personas que quieren venir, pero es que es imposible si el aforo es de 60 o 70 personas, como muchos 70, pero que ya no podemos meter a 100, ni a 120, ni a 130. Claro. Entonces, lo vamos haciendo como podemos, pero intentando de que la mayor volumen de gente pueda verlo. Para eso tenemos pues una constancia continuada, que hay veces que no nos da tiempo ni de sentarnos siquiera un momento, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, pues todo eso, hombre, repercute en que la gente se ve bien atendida, aunque ahora los que no lo puedan ver, pues se van con mucho disgusto desde la puerta. Y a mí, personalmente, me cuesta mucho trabajo decir que no, incluso ya algunas veces, pero es que es un agotamiento. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.